Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690, www.laretaguardia.com.ar y también retransmitiendo en directo a San Bernardo en NDR 103.9 en el Partido de la Costa. Allí también nos están escuchando. Un saludo a todas y a todos los oyentes de la costa, a Julio Pardo en la 690, a Nati Bianchi acá en el estudio, Víctor Basterra operando técnicamente y Rosaura Barleta aquí conmigo en el estudio. ¿Cómo estás, Rosaura? Buenas noches. ¿Cómo estás, Luis? Bien. Bueno, paró un poco la lluvia, ¿no? Llovió mucho hoy. Sí, ayer, no tengo buenas noticias igual con respecto ¿no? a eso. Va a llover otra vez el fin de semana. ¿El fin de semana? Sí. Bueno, pero nos da un respiro mañana y pasado por ahí. Sí. Bueno, vamos para meter un lavadito, decís vos. Sí, digo, el 20 de junio, claro. Para que porque algunos ya no tenemos que poner. No, yo para el 20 de junio para que no se me moje la bandera cuando la saco a la calle, ¿viste? La pongo en el balcón, la cuelgo y se me va a mojar toda, si no. Pero, ¿cómo te trató el corte de luz el domingo? ¿O no te enteraste porque te despertaste tarde? Me desperté con el apocalipsis now. Yo abrí Twitter y decía, en serio decía apocalipsis. Era una de las tendencias en Twitter. Bueno, como a todos, volvió la luz a la tarde, nos reímos bastante de lo grotesco de la situación. Y, bueno, todavía, por supuesto, queda demasiado por aclarar con respecto a lo que pasó. No se sabe. Yo llegué en un momento cuando... Porque primero dije, uy, no hay luz en casa, se cortó la luz. Me asomo a la ventana, al balcón, y veo que también en el barrio los edificios de alrededor estaban... Dije, bueno, otra vez Villa Crespo sin luz. Hasta que en un momento escucho por la radio, pongo por la radio, escuchando por el celu... Que es que dije, no, es joda, está todo el país sin luz, no puede ser todo el país sin luz. El único lugarcito chiquitito, chiquitito, chiquitito que había para ir a quedarse con luz era Tierra del Fuego. Era muy lejos y te caga de frío aparte para ir allá. No daba. Y ya después entonces empecé a escuchar las noticias y digo, me hizo acordar a la película de Welles, la de invasión, la de los invasores, ¿no? Extraterrestres, que no sé si... Recuerdan, es una película muy vieja que está narrada en función de un libro donde pero pasó en Nueva York pasó eso. Se corrió la bola por radio, era en un programa de radio de que iban a invadir los extraterrestres. Entonces la gente empezó a salir a la calle, a correr, a comprar, a decir, y era una... Y era es la, un clásico de la cursada de periodismo, era esa la historia... Era la transmisión de un programa de radio que se volvió realidad. Y yo dije, bueno, llegaron acá la invasión de los extraterrestres. Pero además te digo, a las 10 de la mañana, el chino de mi casa, había una cola que ningún domingo había cola. No hay nunca, vos no sabés la gente, la cola que había el domingo al mediodía, a las 11 del mediodía. Impresionante. Había salido todo el mundo a comprar, no sé por qué y para qué. Claro, ¿por qué? Por supuesto salían a comprar vela y ya vela no había porque el chino se le habían terminado en 10 minutos, las pocas velas que tenía. Era una cosa de loco. Y en mi casa, en Villa Crespo, llegó como a las 3 de la tarde. Yo escuchaba que ya iba restableciéndose en otra zona y Villa Crespo no llegaba. Y yo decía, bueno, Villa Crespo, la Reta le debe haber mandado a que conecten la luz tarde en Villa Crespo, porque como estamos puteando con el megaestadio de Villa Crespo, el Arena, ahí en Atlanta, habrá dicho a esto que se jodan, rompen conmigo, con Villa Crespo, que tengan tarde la luz. Entre paréntesis, hoy vamos a hablar con el arquitecto Silvio Schechter, que... para que nos comente un poco el tema de cómo está la situación allí. Pero lo más loco de todo, hoy es martes, ayer a la noche nosotros salimos de aquí de la radio, agarré la autopista, la Perito Moreno y después la autopista 25 de Mayo hasta llegar a casa, estaba a oscura total toda la autopista, no se veía absolutamente nada. Y hoy todavía hay semáforos que están sin funcionar. Y lo peor de todo, lo más loco, es que titilan en amarillo y otros titilan en rojo. Y además hay barrios que todavía están sin luz. Es más, en la cuadra de enfrente de la comisaría 27, ahí en Camargo y Acevedo, están sin luz. ¿Por qué? Porque cuando restablecieron la corriente eléctrica en algunos barrios, en algunos lugares, han mandado mucha atención y no solo, no es que quemaron artefactos eléctricos en las casas, quemaron el cableado que pasa por la calle. No soportó la tensión. Me decía hoy un señor en un negocio que cuando llegué estaba sin luz. Digo, ¿cómo están sin luz? Yo estoy a 2 cuadras y había luz. No, me dice, porque se quemó un cable, tiraron mucha tensión cuando restablecieron y directamente quemaron el cable. Entonces tienen que esperar. Bueno, ayer en Almagro también estaban sin luz y hoy todavía hay más de 30.000 personas que están sin luz. No sé cómo les habrá ido ahí a nuestros amigos en la costa, en San Bernardo, por ahí, por el partido de la costa, pero me imagino que también se habrán quedado sin luz por mucho tiempo. No sé cuándo les habrá vuelto a ellos. Pero bueno, así estamos. De sorpresa en sorpresa nos tiene esta gente. Bueno, ya la semana pasada hubo fumata blanca con Macri y el Pichetón, el Pichicho de Pichetto, y hoy tenemos fumata blanca porque al final Massa decidió ir como primer candidato a diputado por Provincia de Buenos Aires en el Frente FF. Y desistió, por supuesto, entonces de ir a internas, a las PASO, y es algo, no sé si inédito desde que hay PASO, pero me parece que sí, que es la única vez que en estas PASO, vos sabés que no va a haber disputa al cargo de presidente y vice. No va a haber... No, porque ningún frente, ninguno de los frentes que se han presentado, van a internas para el cargo de presidente. O sea que es, hoy escuchaba, en las PASO se van a gastar 8.000 millones de pesos. Sí, hay que aclarar también que Massa no solo va a ser primer candidato a diputado por la Provincia de Buenos Aires, sino que además negoció la candidatura de la Intendencia de Tigre, que todo indica va a ser para Malena Galmarini. Y lo dejó haciendo Pichón Catalán Espinosa. Exactamente. A su ex socio. Exactamente, a su ex socio, claro. Que fue kirchnerista, masista, luego. No, Magdalena. Malena. Malena es la mujer de él. Malena es la mujer de. Claro. Ahí hay un tema que yo creo que en Tigre hay uno de los temas más importantes de todo lo que es el conurbano. Que ahí lo que no quieren largar es el casino. El casino del Tigre le reditúa muchísima, muchísima guita. Entonces, ese era el negocio que Massa no quiere dejar. Es obvio. Además que con los nuevos countries que hay por allí, por las islas y demás, y los terrenos que hay ahí, que hay grandes casas que se han construido, que deben de pagar muy buenos impuestos, es un municipio con mucha plata, ¿no? Y bueno, no se lo va a dejar a quienes ya no son más socios políticos. Bueno, después hablamos del megaestadio de Atlanta, que íbamos a estar con Silvio Schachter. Y también vamos a tener una comunicación con Lila Wallman. Vos. Exactamente, sí, porque bueno, ella es parte del equipo de coordinación de la escuela Isauro Arancibia y vienen planteando hace mucho tiempo ya una situación de vulnerabilidad extrema que tiene que ver con las condiciones edilicias del edificio, en el cual el gobierno de la ciudad ya invirtió millones de pesos en una remodelación que fue un reclamo prácticamente histórico de el plantel de docentes, la comunidad educativa del Isauro Arancibia, pero la comunidad educativa se encuentra con que después de 5 días de lluvias, como decíamos al comienzo del programa, que llovió una barbaridad, y después de 5 días de lluvia se encontraron con el Zoom inundado, con 4 centímetros de agua, con las aulas del subsuelo y de planta baja inundadas, la biblioteca mojada, es decir, que estuvo inundada y ya ese agua por suerte drenó. En todas las aulas del primer piso cae agua del techo, hay filtraciones en las paredes, el aula de informática tiene goteras sobre las computadoras, por los artefactos de luz cae agua,